gracias, Miguelito Valdés, Mister Babalú. Tocan repiqueteando y las maracas cantando el alma del sonero. Y yo sigo así preguntando.